Escuchemos este resumen de nuestra compañera Erika Ortega. Llega a Venezuela el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V para vacunación masiva aquí al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El lote con 100.000 dosis salió desde Moscú con la aerolínea estatal venezolana Conviasa, sorteando no solo el bloqueo, sino el invierno más fuerte desde los años 70. Este lote va a permitir la vacunación de estas primeras 100.000 personas gracias al Fondo de Inversiones Directas. El embajador de Rusia en Caracas, Sergei Melik Bagdasarov, dijo que esta es una prueba más de la excelente relación que existe entre Caracas y Moscú. Estamos luchando contra estas medidas coercitivas unilaterales. Estamos avanzando en nuestra cooperación y nadie nos va a parar en este camino, nunca jamás, porque no hay fuerzas en el mundo que puede separar nuestros dos estados, nuestras dos naciones. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, recibió el cargamento frente a los medios de comunicación tanto de Venezuela como del mundo. Ella expresó su satisfacción porque el país pudo concretar este paso tan importante a pesar de las medidas coercitivas unilaterales. Quiero, en nombre del presidente Nicolás Maduro, agradecer al presidente de la Federación de Rusia, presidente Vladimir Putin, a su gobierno, a su pueblo y también a nuestro embajador, al embajador ruso en Venezuela, por todos los esfuerzos y la cooperación para que este día sea ya una realidad. Sputnik V fue la primera vacuna del mundo contra el SARS-CoV-2. Se registró en agosto del año pasado para la lucha contra la COVID-19 y ya en octubre había llegado aquel primer cargamento que se utilizó para los ensayos clínicos, la fase 3, que se probó aquí con voluntarios de todo el país. Venezuela ha venido denunciando además que los fondos de la República en el Novo Banco de Portugal y en el Banco de Inglaterra pues han sido bloqueados y no se les ha permitido disponer de sus recursos para la compra de vacunas en general. De hecho, esto es por el bloqueo que han impuesto tanto Estados Unidos como Europa, algo que ha confirmado el viernes el informe de la relatora de la ONU, Alena Duhan, quien urgió a las entidades bancarias a permitir el acceso para atender a la ciudadanía en medio de la pandemia. Rusia no solamente ha estado enviando esta vacuna Sputnik V, también espera producir acá en Venezuela insulina como parte de los esfuerzos con Espromed Bio, una estatal venezolana farmacéutica a la que pretende entregar transferencia tecnológica. Relaciones binacionales que trascienden fronteras en medio de la pandemia de la COVID-19. Y de inmediato el gobierno bolivariano inició este jueves pasado el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, dando prioridad al personal sanitario. De acuerdo al anuncio realizado el miércoles pasado por el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio inicio a esta jornada de vacunación con el uso de la vacuna Sputnik V. En esta primera etapa, que tendrá una duración de 2 semanas, será atendido el personal de salud y se realizará de manera primordial en la región metropolitana. Luego abarcará todo el territorio nacional. Iniciativa esta que se da pese al bloqueo económico ilegal. Que impide a otros países vender los fármacos desarrollados para inmunizar a los ciudadanos contra la pandemia. El presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, en una rueda de prensa internacional de gran connotación, informó al país que hoy iniciamos a vacunar en esta primera etapa al personal de salud en nuestra patria. Estamos hoy abordando la región capital, Caracas, Miranda, La Guaira, pero esta etapa, que nos llevará 2 semanas, se extenderá a todo el territorio nacional. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha denunciado que el bloqueo impuesto por el reino imperial de los Estados Unidos contra la patria de Bolívar está dificultando la adquisición de vacunas para inmunizar al pueblo contra el COVID-19. Que lo que podría ser algo, si se quiere, un proceso normal para un país europeo de Asia, que es comprar vacunas en esta situación humanitaria que vive el mundo entero para vacunar a su población, para Venezuela es muchísimo más difícil porque hay un bloqueo criminal, porque hay presión sobre algunos países que no pueden vender la vacuna a Venezuela. Afortunadamente, la cooperación estratégica entre Rusia y Venezuela ha permitido que accedamos a una de las mejores vacunas que hay en el mundo, con una eficiencia de 91.6%. Gracias al hermano país de Rusia logramos esta acometida a favor de la salud del pueblo. Fíjense lo irónico de la situación geopolítica. Colombia y Brasil, países que no solo hacen vida limítrofe con nosotros, sino que compartimos nexos acá en Latinoamérica, por estar en el mismo continente. Se comportan como naciones no solo ajenas, sino rivales. ¿Y qué cosas? Rusia, tan lejos de nosotros, es hermana mucho más que la misma Colombia, cuyo gobierno arremete a diario contra Venezuela. No hay fuerzas en el mundo que puedan separar nuestros dos estados. Palabras del embajador de Rusia en Venezuela. Triste por la derecha fascista que no lo entiende. El gobierno bolivariano avanzando en pro de la salud del pueblo. Esas son las noticias que no les gusta a los tarifados de la llamada prensa libre. Esa a la que el señor Elliot Abrams, en la administración del ex presidente del Reino Imperial, el loco Trump, se vanagloriaba diciendo que inyectaban asquerosas y gigantescas cantidades de dinero en detrimento de Venezuela, en detrimento de la patria. Y las buenas noticias en el ámbito geopolítico continúan. Recuerdan que en ediciones anteriores les comentaba que la relatora especial de derechos humanos de la ONU, Alena Duhan, finalizó su trabajo de inspección en Venezuela y ha denunciado la violación de los derechos humanos por la aplicación de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Reino Imperial de los Estados Unidos y la Unión Europea. A través de una rueda de prensa, la funcionaria compartió un informe preliminar en el que denunció el impacto de las medidas coercitivas y unilaterales en el pueblo venezolano y el disfrute de sus derechos. Ha instado a levantarlas y señaló que las medidas unilaterales aplicadas contra la patria de Bolívar, sus instituciones y activos en el extranjero violan los derechos internacionales. El informe preliminar es el resultado de consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de este año. Las sanciones impuestas a Venezuela, sus ciudadanos y compañías afectan al pueblo venezolano, el sector público, privado, dentro y fuera del territorio, ciudadanos de terceros países, ONGs, las ONGs humanitarias internacionales, beneficiarios de asistencia internacional, personas de menores ingresos, mujeres, niños y personas con necesidades especiales o enfermedades crónicas o graves con respecto a los derechos humanos, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La relatora especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alena Duhan, señalaba que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea exacerban las calamidades del pueblo venezolano. Las sanciones impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. Se reporta que el ingreso del gobierno ha disminuido en 99%. Que actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones. Las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo. La relatora especial de Derechos Humanos, Alena Duhan, señaló que las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea exacerban las calamidades del pueblo venezolano. Exhorto a los estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, Estado de Derecho, Ley de Derechos Humanos y de Refugiados para garantizar que los funcionarios del gobierno puedan representar al Estado en base al principio de igualdad soberana, que tengan acceso a la justicia y otros derechos fundamentales. Insto a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos. En este mismo sentido, la relatora especial, Alena Duhan, instó a levantar las sanciones conforme a los principios del derecho internacional. Daño colateral. Subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insto al gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros, abstenerse de imponer sanciones para el diésel. Insto a todos los interlocutores, estados, organizaciones, países, sociedad civil, sector privado, a evitar coerción y otro acto que pudiera llevar a sobrecumplimiento y a interpretar todas las limitaciones de la manera más estrecha posible en el lapso que transcurra antes de que se levanten las sanciones unilaterales, teniendo en debida cuenta la guía de orientación pública. La relatora calificó de inaceptable las medidas impuestas por el Reino Imperial de los Estados Unidos contra el sector público venezolano. Insto a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos corresponsables a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela para compra de medicinas, vacunas, alimentos, equipo médico de otro tipo, repuesto y otros bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo venezolano y restablecer los servicios públicos en colaboración y a través de mecanismos mutuamente acordados con el PNUD y otras agencias de la ONU. Duhán también instó a los países y bancos correspondientes a descongelar activos del Banco Central de Venezuela para la compra de insumos de primera necesidad como medicinas y alimentos, así como otros recursos básicos. Insto a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos corresponsables a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela para compra de medicinas, vacunas, alimentos, equipo médico de otro tipo, repuesto y otros bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo venezolano y restablecer los servicios públicos en colaboración y a través de mecanismos mutuamente acordados con el PNUD y otras agencias de la ONU. Y el presidente Nicolás Maduro se ha pronunciado sobre el informe emitido por la Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el estudio de las sanciones contra Venezuela, señalando que han exacerbado una crisis humanitaria. Hoy la relatora ha hecho un llamado al gobierno de Estados Unidos, a gobiernos de la Unión Europea, a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela, porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme contra el pueblo. Nosotros hemos resistido, en primer lugar, la conciencia. Tener conciencia de por qué agreden a Venezuela. Tener conciencia del carácter criminal, ilegal, injusta e inmoral de esas sanciones. Y las hemos enfrentado una a una. Así es que estas noticias para nada alegran a la prensa libre, la que recibe fajas de dólares para lanzar porquería en detrimento de Venezuela por doquier. Esta pelea la estamos ganando. Eso está clarito. Vamos a hacer una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Nosotros, como todo el mundo, en plena pandemia, pero en octavitas de carnaval, así que les colocaré un calipso interpretado por la agrupación Patrimonio del Estado Bolívar, The Same People. El tema se llama Cuquelembé. Dime, dime si te gustó, se llama el cuquelembé. Baila lo que está sabroso, que te gusta y a mí también. Si tú lo bailas porque está sabroso, que te gusta y a mí también. Para que lo bailes cuquelembé, para que lo goces cuquelembé. Para que lo bailes cuquelembé, para que lo goces cuquelembé. Para que lo bailes cuquelembé, cuquelembé, cuquelembé. Para que lo bailes cuquelembé, cuquelembé, cuquelembé. Dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, dime si te gustó, pie. Pero dime ya. Dime si te gustó. Dime si te gustó. Dime si te gustó. Dime si te gustó. Y les comentaba antes de la pausa musical sobre el informe de la Relatora Especial de los Derechos Humanos de la ONU, Alena Duján, que ha dado mucho que hablar entre los venezolanos. Escuchemos este excelente resumen de la voz de nuestra compañera Madeleine García. Esta imagen se aleja a la de una nación en supuesta crisis humanitaria. Hay montañas y montañas de alimentos e insumos de todo tipo. Pero el bolívar, la moneda oficial, se ha devaluado por las medidas unilaterales que Estados Unidos aplicó desde hace más de 10 años al país y que afectan la economía de los venezolanos. Aquí buscan ahorrar entre 15 y 30%. Bueno, empezaron lo que es la parte de, económica de lo material, de la alimentación en parte, el desenvolvimiento a mi vida normal de poder desplazarme, de viajar por lo despreciativo de la moneda. Es época de carnaval en pandemia. No hay carrozas, pero los espacios fueron acondicionados para garantizar el derecho a la recreación, como lo han hecho con otros derechos humanos vulnerados por las medidas coercitivas de Estados Unidos. Nos asiste también la verdad de que contra nosotros se ha desarrollado un conjunto de acciones por el simple hecho de nosotros decidir construir un modelo alternativo. Y ese modelo alternativo no le gusta a la Casa Blanca, hasta el punto de hacer cada día más evidente que las sanciones están para obligar un cambio de actitud del régimen contra el propio pueblo. Así lo dijo en Twitter James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, mientras aseguraba que serían levantadas si hay elecciones presidenciales y parlamentarias. De eso se trata la coerción. El propósito anunciado en la campaña de máxima presión para cambiar el gobierno de Venezuela viola el principio de igualdad soberana de los estados y constituye intervención en asuntos internos de Venezuela y afecta sus relaciones regionales. Las sanciones impuestas a Venezuela, sus ciudadanos y compañías afectan al pueblo venezolano, el sector público, privado, dentro y fuera del territorio, ciudadanos de terceros países, ONGs. El informe preliminar de la Relatora de Derechos Humanos de la ONU, Alina Hausman, coincide con el estudio que durante 6 meses hicieron 8 especialistas venezolanos sobre el efecto de las sanciones ilegales en el país. Fernando Giuliani fue uno de ellos y coloca el acento en los recientes resultados de la Relatora Especial de Naciones Unidas. El informe no está diciendo que la gestión del gobierno es buena o es mala. El informe lo que dice, si usted lo lee con total objetividad, es que existen medidas coercitivas unilaterales que violan todos los principios del derecho internacional, que tienen un impacto directo sobre la vida cotidiana de la gente, sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho a la educación. Entonces, Hace un año el gobierno de Venezuela denunció al gobierno de Estados Unidos ante la Corte Penal de Justicia por crímenes de lesa humanidad vinculadas a las sanciones ilegales que han desmejorado la calidad de vida de la población y violado sus derechos. Entonces las sanciones seguirán hasta que se hagan las cosas como lo quiere la Casa Blanca. Ese ha sido el error recurrente del reino imperial, la policía del mundo. Ellos se creen que tienen el derecho de mandar sobre los demás y no han entendido que aquí somos un país libre, soberano e independiente. Miren, nosotros llevamos años en esto y no han podido. ¿Quiénes se han beneficiado de todas estas acciones? La derecha antinacional, eso está clarito. Ahí tenemos al prófugo de la justicia, Leopoldo López. Su pupilo, el idiota autoproclamado. Eso sí, se han metido grotescas cantidades de dinero en detrimento del pueblo venezolano. Hay que repetirlo hasta el cansancio, como bien lo dice el compañero Walter Martínez. Repetir el concepto no lo desgasta, por el contrario, lo reafirma. A la fecha, no han podido con nosotros y la verdad es que no podrán. Y el presidente Nicolás Maduro, en su primera rueda de prensa de este año ante medios internacionales, llamó a la oposición a trabajar en un gran acuerdo nacional en el marco del diálogo impulsado desde la Asamblea Nacional con el propósito de promover unas elecciones regionales inclusivas. Yo los aliento a que logremos un gran acuerdo nacional en el marco de la Mesa de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional para unas elecciones de gobernadores y alcaldes inclusivas, incluyente, participativa, protagónica. Hago mi llamado en esta rueda de prensa para obrar en las mejores y mayores garantías electorales nacionales e internacionales para un proceso electoral que sea una fiesta donde se elijan con el voto del pueblo, con la soberanía popular, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. Fíjense cómo el gobierno bolivariano está entregado a trabajar en beneficio de la patria. Ya iniciamos la vacunación, la Asamblea Nacional a poco más de un mes está trabajando durísimo en favor del pueblo y ahora mucho más con las elecciones de gobernadores pautadas constitucionalmente para este año. ¿Y qué hace el desgobierno colombiano? Joder, eso es lo que hacen. Es una obsesión enfermiza, loca, la que tiene la oligarquía colombiana, encabezada por el capo mayor de la droga, Álvaro Uribe Vélez, y su cargamaletín, el señor subpresidente Iván Duque. En función a tanto ataque, las autoridades del Estado se han pronunciado ante las sistemáticas agresiones cometidas por el gobierno colombiano. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ha indicado que luego de haber realizado diversas evaluaciones, el alto mando militar determinó que desde Colombia se fraguan las sistemáticas agresiones contra el sistema democrático del país. Seguidamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha expresado su rechazo a las acciones agresivas y permanentes que el gobierno de Iván Duque lleva adelante contra el pueblo de Venezuela. Las autoridades han reiterado que los ataques desde Colombia buscan la desestabilización política, económica y vulneran los derechos humanos del pueblo venezolano. Colombia, que se ha convertido en un gran campamento militar, actúa como un campamento militar, dirigido por un pseudo presidente que le queda muy grande su traje de presidente. Que le queda muy grande su banda tricolor, la Mirandina, en su pecho. Le queda muy grande a ese presidente, a ese pseudo presidente, Iván Duque, quien bajo su auspicio, su protección, su organización, su financiamiento, ha perpetrado pues crímenes contra nuestra patria, que hemos podido considerar como actos de guerra. El ministro de la Defensa también ha denunciado ante la comunidad internacional el acto vil por parte de la inteligencia colombiana de sobornar a funcionarios venezolanos. Aprovechamos para denunciar ante la comunidad internacional la vil actuación de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, que en coordinación con la CIA y la DEA tratan de captar mediante sobornos y amenazas a nuestros profesionales militares, en búsqueda de información sobre el nivel de apresto operacional, así como para sustraer o inutilizar sistemas de armas estratégicos, equipos, partes y repuestos. Sobre este mismo tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció ante el mundo las políticas injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela. Denunciamos ante el mundo. Es algo realmente nunca visto, que personas de un país, Julio Borges, Leopoldo López, etcétera, reciban instrucción de un agente de un país extranjero, que además mantiene las mismas conductas agresivas, magnicidas, genocidas que la administración Trump implementó contra Venezuela. Por último, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reiteraba que el opositor y prófugo de la justicia, Leopoldo López, participa de manera activa en las conspiraciones contra el país y en el robo de activos del Estado en el extranjero. Sabemos que Story los convocó para darles instrucciones. Sabemos que cada vez que Leopoldo López viaja a Colombia ocurren dos cosas al menos. Una intensificación del robo brutal contra los bienes y los activos que el pueblo de Venezuela tiene en Colombia. Es una cosa realmente lamentable. Con la plata que se ha robado Leopoldo López solamente de monómeros, hubiera alcanzado para vacunar a toda la población de Venezuela. Aquí tenemos un dicho popular que dice: el que escupe para arriba le cae encima. La justicia va a llegar, de eso estamos seguros. Y nosotros, soldados de la patria, hijos de Bolívar, vamos a saborear las mieles de la victoria con la justicia que reclama y merece el pueblo ante tanto daño que estas lacras sociales antinacionales han perpetrado contra la patria. Y bien, como les he comentado en episodios anteriores de Así es mi tierra, este febrero no solo es rebelde, sino también histórico. Este 15 de febrero se conmemoraron 202 años de la instalación del Congreso de Angostura. Quiero compartir con ustedes este micro sobre el discurso que en el marco del Congreso de Angostura expuso el Libertador. En 1820, por parte del histórico Congreso de Angostura, el insigne criollo Simón Bolívar recibe el título de Libertador, mérito que lo consagraría como el venezolano más ilustre de todos los tiempos. La mencionada instancia que otorga de manera definitiva la investidura a Bolívar inició sesiones el 15 de febrero del año 1819. Fue allí cuando el ilustre venezolano pronunció uno de sus discursos más célebres, con el cual trastocó la vena patriótica de los legisladores a base de palabras fundamentadas de una nación con la soberanía popular como columna vertebral. El gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad. A poco menos de un año de ese discurso, el cuerpo de legisladores que conformaban este Congreso acordaron conferirle a Bolívar la histórica investidura que en lo posterior le daría reconocimiento a nivel mundial como Libertador de América. Como Libertador de América. Hoy, el pueblo venezolano celebra los ideales de libertad y emancipación como los principales legados del Libertador. Recordando el pasado para construir sabiamente el presente. Febrero Rebelde. Y este programa estaría incompleto sin hablarles del cantautor del pueblo, Ali Primera, quien falleció en Caracas el 16 de febrero del año 1985. Pero escuchemos este micro biográfico del camarada Ali Primera. Ali Primera, mejor conocido como el cantor del pueblo, nació en la ciudad de Coro el 31 de octubre de 1941. fue bautizado como Eli Rafael I Rosell. Fueron sus padres Antonio I y Carmen Adela Rosell. En 1964, tras culminar el bachillerato, ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química en la Facultad de Ciencias. Durante su vida universitaria inició la carrera como cantante y compositor, primero como una diversión y paulatinamente como una actividad a tiempo completo. Sus primeras canciones, Humanidad y No Basta Rezar, presentada esta última en el Festival de la Canción de la Protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967, lo proyectó a la fama. Entre 1969 y 1973 permaneció en Europa, donde grabó su primer disco titulado Gente de mi Tierra. Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una gran decepción. El cual tiene un notable éxito popular en Venezuela por la letra de sus canciones. Estas fueron tomadas como bandera y grito de guerra en las batallas políticas que se libraban en la Venezuela post-Pérez jimenista. Su espíritu noble y defensor de los niños y los desprotegidos dio pie a su ingreso en el mundo de la política militando en el Partido Comunista de Venezuela, tras lo cual fue miembro fundador del Movimiento al Socialismo, MAS, acompañando y trabajando durante la primera campaña electoral de José Vicente Rangel en 1973. Ali I, un falconiano activista político, músico, cantautor, reconocido por interpretar cantos de protestas para defender la justicia social del pueblo contra la oligarquía. Falleció en Caracas el 16 de febrero de 1985 en un accidente automovilístico en la autopista Valle Coche. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. En el año 2005, el gobierno de Venezuela declaró la música de Ali I como patrimonio cultural. Es prohibido llorarlos. Y qué mejor música que la combativa, la de Ali I, para hacer el cierre de este ciclo semanal noticioso de Venezuela. Pero antes, les recordamos nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí2A, Tierra Así. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Acá les dejo el tema Gringo, Go Home, del cantautor Ali I. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui go home, yanqui go home. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home. Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee.